cuerpo de una mágica inquietud que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus amores propiedades milagrosas y una miradita que me antoja deliciosa. Y tienen la cumbiamba una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando que lo bese. Que tienen los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando que lo bese. Que tienen los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando sí. Margarita. Que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas y una cancioncita que se vuelve pegadosa. Tiene cuando baila una dulzura contagiosa, por eso mi negra cuando baila sí que goza. Que tiene la noche que a los hombres se enloquece, unos labios rojos esperando que lo bese. Esperando que lo bese. Ahí, mírala, mírala, mírala que se va de mañana. Un amor que sueña deshojando margarita. Ay, mira que tiene esa muchacha que lo bese. Unos labios rojos esperando que lo bese. Que tienen los hombres después en la mañanita. Un amor que sueña deshojando margarita.